Llegaba un jinete al pueblo en busca de su venganza. Le habían matado a su padre cuando gozaba su infancia. Lo sigue por mar y tierra. De buscarlos no se cansa. Uno de los asesinos lleva un tatuaje pintado. El otro menos lo olvidó. Se me quedó muy grabado. Le falta el ojo derecho. Por cierto, el más desalmado. Una joven en el pueblo dice: te veo preocupado. Empiezan poniendo trampas, lo que hicieron fue...